quieren hacerme un hombre de provecho. Y yo pregunto del provecho de quién. Tengo los callos en barbecho, no los doy ni a la de tres. Proyecto de hombre, casi desintoxicado. Yo que soy músico, no es que esté despeinado. Proyecto de hombre, de los que nacieron cansados. Y hace mucho que perdí el norte y aún no lo he encontrado. Hacerme un hombre de provecho, hacer de mí una persona cortés. Lo que me interesa de ese trabajo es saber si hay máquina de café. Y cuando insista la entrevistadora en que ella preguntaba el porqué, que quiere que le diga, señora, de algo tengo que comer. No se come el rock and roll, no se come el rock and roll, no se come el rock and roll, no se come del rock and roll. Ciudad. Otra vez para arriba y para abajo, para arriba, a trabajar con lo gusto que estaba en mi torre de marfil, con un cartel bien grande que pone a tomar por culo de aquí. No se come el rock and roll, no se come el rock and roll, no se come el rock and roll, no se come el rock and roll, no se come el rock and roll.